Le corro con mi mancha al alazán de Cirilo y no le pido ni un kilo como le dio al Colorado, ni Casio de abanderado y como juez Don Zenón. A correr desde el portón hasta allá, hasta el esquinero, me juego todo el apero y empeño hasta mi facó. No respeto caballero, estado, pelo ni marca, y al de la estancia la zarca le pueden bajar los cueros. No me asustan parejeros con tapa ni con trompeta, pues no es al primer sotreta que aquel le esquine las latas, le echo revolear las patas y también largar la jeta. Aceptan y desencillan dejando sobre el apero. Tafacón y sombrero y hacen vincha sus golillas. Van de la cancha a la orilla y en vez de un rebén quedó. La fe puesta en su Dios, cual legítima esperanza. Para el lado de la balanza, a igualar 62. Me copó un rosillo moro marca de Hilarión Contreras, que había ganado más carreras que el Colorado Sangre Toro. Lo montaba un mozo flor, muy buen corredor campero, punteador y ventajero para largar la bandera. No había quien le saliera, siempre picaba primero. ¡Qué lo palacio! El rival del mocetón, que se sintió desafiar. Largó pa'l peso igualar medio kilo en munición. Lo rodeaban un montón que hacían fuerza pa' su lado. Otros palmean al manchao, al ir para andar infiel. Como si vieran en él un triunfo ya descontado. ¿Para qué seguir narrando lo que fue aquella carrera? Si cualquier hombre de afuera ya lo estará calculando. Anduvieron mañereando, errar y errar la partida, hasta que en una corrida le bajó el abanderado y se viñoron, señores, y el rosillo y el manchao fueron una luz prendida. ¡Ah, pardo! Pisó una brasa. Y se sintió... ¿Qué se sintió? Ya largado y la cosa fue pareja. Y se sacaban la oreja y los rebenques bajaron. Y cuando al final pasaron entre público y rayero, entre aplausos y sombreros que se agitaban de gozo, el juez gritó sentencioso. ¿Qué gritó el señor juez? ¡Puesta nomás, caballero! Yo creo que el rosillo ese no le puede ganar ni a una tortuga, hermano. Además, pregunto, ¿qué estaba mirando el don señor juez, don Zenón? Me lo recomendó Tonito Rodríguez. ¿Y qué, don Zenón? Ponelo a Zenón, cubría. Para mí no serví ni, no serví ni para nada. Venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a la mera con ganas de enamorar, y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso, y rascándome el pescuezo bajito entré a canturrear. Échame la tropilla para el corral y agárrame la lazán, y agárrame la lazán. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando. De mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando. Échame la tropilla pa' corral y agárrame la lazán, y agárrame la lazán. Dios ha creado el amor, no soy quien pa' despreciarlo, sería un pecado negarlo, ¿cómo negar el Creador? Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada, y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla pa' el corral y agárrame la lazán, y agárrame la lazán. eleva con vino amable el horizonte su copa para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín pa'l sable. Échame la tropilla pa'l corral y agarrame la lazán y agarrame la lazán. Échame la tropilla pa'l corral y agarrame la lazán y agarrame la lazán. Hemos escuchado a Omar Moreno Palacios con un tema que le pertenece, El Desafío, y luego otro, Agarrame el Alazán. Y luego hemos escuchado a Roberto Lara con un tema de Abel Fleury, De Sobrepaso. Y ahora escucharemos a nuestro relator Marco Chacón. Florencio de Los Ángeles Molina Campos nació en Buenos Aires el 21 de agosto de 1891. Hijo de don Florencio Molina Salas y de doña Josefina del Corazón de Jesús Campos y Campos, miembros de una familia tradicional cuyos orígenes se remontan a la época de la colonia. Entre sus ilustres y heroicos antecesores se cuentan los generales Luis María, Gaspar y Manuel Campos, entre otros. Florencio Molina Campos, muy distante del ámbito castrense, pasó su vida alternando entre la ciudad de Buenos Aires y los campos de sus padres, en los pagos del Tuyú y General Madariaga en provincia de Buenos Aires, y Chajarí, provincia de Entre Ríos. En 1920, contrajo matrimonio con María Hortensia Palacios Avellaneda, hija de don Rodolfo Palacios y de doña María Avellaneda, integrantes de encumbradas familias tradicionales de nuestro país. En 1921, nació la que sería su única hija, Hortensia. Tiempo después, el matrimonio se separó de hecho. En 1926, Florencio Molina Campos, a instancias de sus amigos y considerando que sus antepasados eran socios fundadores de la Sociedad Rural Argentina, y que él ya había sido empleado y ya era socio de ella, presentó su primera exposición en el Galpón de Palermo. Su muestra fue visitada por el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, quien se convirtió en ferviente admirador de su obra y lo premió otorgándole una cátedra en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. En otra exposición que llevó a cabo en Mar del Plata, en el año de 1927, Florencio conoció a una mujer mendocina, María Elvira Ponce Aguirre, a la que no volvió a ver por un largo tiempo. Años después, formaron pareja y convivieron hasta el final de su vida. Como en la Argentina no estaba legalizado el divorcio, y por lo tanto no se permitía el casamiento de personas separadas, la pareja contrajo matrimonio sucesivamente en Uruguay, Estados Unidos y finalmente por civil en Buenos Aires en 1956, favorecidos por una ley peronista. En 1931 realizó su primer viaje a Europa y expuso en París. Más adelante viajaría infinidad de veces invitado por diferentes gobiernos, como representante cultural argentino. Fue profesor en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda y en Bellas Artes. En esa época comenzó a ilustrar los famosos almanaques de la firma Alpargatas, que se editaron entre los años 1931 y 1962. Constituyeron su obra más difundida. Y sobre ellos dijo Ruy de Solana: antes los almanaques constituían un sinónimo elemental de lo barato y despreciable. Pero desde que este artista empezó a difundir sus trabajos por ese medio humilde y anual, los almanaques se convirtieron en la pinacoteca de los pobres. Bueno, ya hemos escuchado el ambiente musical en el cual se debe haber movido Florencio Molina Campos en la estancia de la familia. Pero no nos olvidemos que también era un señorito de la sociedad porteña, de la alta sociedad porteña. ¿Y qué habrá escuchado? ¿Habrá escuchado, por ejemplo, Taquito Militar por Mariano Mores? A partir de 1942, Molina Campos estrechó su relación con Walt Disney y fue contratado para asesorar al equipo de dibujantes para tres películas que los estudios Disney estaban por realizar, ambientadas en la Argentina y basadas en obras del artista argentino y en paisajes que habían visto en sus viajes a nuestro país. Molina Campos había sido convocado cuando ya estaba bastante avanzada la primera de las tres películas que planeaban hacer. Él No compartía las extravagancias que el estudio cinematográfico quería hacer protagonizar a los paisanos. Y tras varios intentos fallidos por lograr una representación más fiel del gaucho argentino, renunció. Ya sin Molina Campos, Disney decidió convertir las tres películas en una sola, que se conoció como Saludos, amigos. Fue el típico argentino. Simpático, entrador, audaz, excelente bailarín. Y con un envidiable carisma del que se valía para amenizar las reuniones a las que concurría. Poseía un fuerte carácter, que rozaba en ocasiones el mal humor. Era amante de la música clásica que escuchaba durante las noches mientras pintaba. No tuvo una visión comercial de lo que hacía. Pintaba porque le gustaba pintar. Cuando por la guerra no entraba al país, el papel canson que utilizaba, pintó sobre cajas de ravioles, cuyo material reunía buenas cualidades como soporte de su arte. Jamás proyectó su obra a futuro. ¿Vendía sus pinturas? Sí, pero a precios sumamente módicos para la época, que solo le permitieron vivir decorosamente. Pintó infinidad de cuadros, probando con diversas técnicas. El 16 de noviembre de 1959, superado por una enfermedad terminal luego de una infructuosa operación, Florencio Molina Campos murió en Buenos Aires. Estos detalles de la vida de Molina Campos surgen de la respetuosa y estudiada biografía escrita por el profesor Juan Carlos Ocampo, editada originalmente en 1980. Y si tal como dice uno de sus biógrafos, al pintor le gustaba escuchar música clásica mientras pintaba en una casa acomodada de clase alta, donde seguramente deben haber tenido una Victrola. Estamos diciendo una Victrola. Y sabemos también que la casa RCA Victrola, ¿se entiende? Estamos sabedores que la firma RCA Victor había comenzado las primeras grabaciones que habían hecho, eran de músicas de los grandes de la música clásica. Así que seguramente que allí se debe haber escuchado a el gran Enrico Caruso. A tutti, silencio, qui canta Caruso. Oh, bellezza e giova, tra pude vol pude valova, sine pria voluta, li vianne dolci premiti che suscita l'amore, poiché quella chiara il cuore venni potente. Hablemos del estilo de Florencio Molina Campos. La identificación básica es la de los almanaques de alpargatas. Eso por supuesto. Estamos en el campo argentino. Estamos en La Pampa. Y ahí nos encontramos con unas imágenes estupendas. Encontramos con paisanos y Florencio pudo lograr reproducir, primero captar y después reproducir los gestos, los modales de los gauchos. Mucho cuidado tuvo con la vestimenta, mucha documentación tuvo con la documentación, aunque hay algunas cosas que nos parecen un poco extrañas. Está un poco extrapolada la cuestión con la época. Porque, por ejemplo, aparecen algunos gauchos con chiripá. El chiripá ya no se debe haber usado en la época esa. Entonces nosotros pensamos que debe ser algo así como una especie de, bueno, de querer remarcar la cuestión de costumbrismo que él quería imprimirle. Él decía que era un pintor costumbrista. Hay algo con respecto de las proporciones sobre las cabezas de los personajes principales, los personajes protagonistas. Cuando uno estudia dibujo y pintura, le enseñan las proporciones del cuerpo humano y le dicen que el alto de la cabeza debe entrar 7 u 8 veces en el alto de la total de la figura humana. Es una manera de verse las proporciones. Eso no corre, desde ya no corre para los petizos y no corre para los lungos, porque ahí cambian las proporciones. Pero en términos generales, como digamos, el normal de un humano es que el alto de la cabeza entramos 7 u 8 veces. Y acá las cabezas son exageradamente grandes. Dicho un buen romance, los personajes principales son muy cabezones. Y esto no lo dice nadie, esto me arriesgo yo. Dije los principales, dije los personajes protagónicos. Y creo que es una manera casi audiovisual de plantear la cosa. Porque en audiovisual, cuando se quiere destacar algo, se produce un primer plano. Él deja, el personaje lo deja en el plano general, o sea, en la vista panorámica, dice la gente, de toda la escena, pero el personaje principal, él lo está destacando porque le está haciendo la cabeza grandota. Y hace lo mismo con los caballos. Además, siempre son dueños de gestos muy, muy expresivos, incluyendo a los caballos, que también tienen gestos expresivos. Los caballos nos están diciendo, entre comillas, con sus miradas y sus gestos, nos están diciendo cosas con cierta comicidad. Él se luce, porque realmente se luce, mostrando su conocimiento sobre los caballos, porque pone caballos de muy distintos pelajes. Pelajes es el color del pelo de los caballos, qué sé yo, el alazán, el zaino, el tobiano. Esto es una manera de que tiene él de decir, miren, yo de esto sé, esto lo vi, de esto yo entiendo. Y todos han visto la exageración de los rasgos. Algunos lo tomaron de una manera y otros de otra. Algunos dicen que es una caricatura. Bueno, muy bien, es una caricatura, pero que sea una caricatura, eso por el hecho de serlo, ¿desmerece o resalta? No creo que él quiera herir, que él quiera burlarse, no creo que él quiera mofarse de los paisanos. No, en realidad lo que yo creo es que él solo trata de arrancarnos una sonrisa y que en todas la escena, leyendo la escena completa, la escena general, nosotros vemos que él tiene un cierto cariño por todos esos personajes. Además, entre esos personajes él se ha criado cuando iba a visitar la estancia de la familia. Así que no creemos que sea utilizada la actitud caricaturesca para desdeñar o para minorar. Pero por otra parte, no es fácil la caricatura para los que dicen, ah, es una caricatura. Dibujantes hay muchos, hay montones. Pero caricaturistas son muy pocos. Él parece que en la época no le gustaba decir esto. Entonces él se quería hacer llamar costumbrista. Sin embargo, la academia nunca lo considera a alguien que pinta de esta manera como costumbrista. Los costumbristas fueron, los primeros costumbristas fueron Pueyrredón, Essex, Vidal, Palier. Esos eran, sí, eran pintores costumbristas. Nosotros creemos que él pintaba con mucho cariño hacia los paisanos. Florencio Molina Campos nace en Buenos Aires el 21 de agosto de 1891. De niño, pasa las vacaciones en la estancia de su padre. Allí descubre los paisajes pampeanos y aprende a querer y a conocer a los hombres de campo. De nuestras distracciones tan simples y el cúmulo de escenas de que fuimos testigos, del diario trajinar de los peones, saqué el impulso incipiente a imitar su lenguaje, sus ademanes, su indumentaria y la inacabable variación de los peligros de sus faenas. Molina Campos es autodidacta. Se considera un dibujante costumbrista. En 1926 presenta su primera exposición en el galpón de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. Ese día cumple 35 años. Son 61 trabajos que sorprenden al público. En todos los cuadros predomina la misma intención risueña. Los paisanos son delgados, los animales esqueléticos, de ojos saltones, y los tonos son parejos. El presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, visita la muestra y se convierte en un admirador de su obra. Molina Campos define esta primera experiencia como mi primer triunfo en la vida. En 1931, la fábrica Alpargatas lanza un método de publicidad revolucionario para la época. Aparece el primer almanaque en el que el artista presenta 12 láminas en tono caricaturesco sobre los personajes de nuestra pampa. Los almanaques de Alpargatas, un gran éxito sobre todo entre el público rural, continuarán apareciendo durante más de 10 años. Molina Campos alterna viajes con exposiciones. En 1942 conoce a Walt Disney y es contratado para colaborar como asesor técnico en los rodajes de varias películas de dibujos animados ambientadas en la Argentina. El trabajo no llega a desarrollarse. El artista decide retirarse del proyecto, ya que el estado avanzado de la producción le impide modificar la distorsión con que se pretende mostrar al gaucho argentino. Yo no hago más que expresar la realidad, exagerando ciertos rasgos de personas y animales, como si los viera a través de un lente deformador. Pinto al gaucho, el que he visto en años lejanos, cuando aún existían verdaderos gauchos, porque los conozco y los comprendo. Mi técnica consiste en eliminar, sin vacilaciones, detalles que, por no añadir nada interesante, solo sirven para recargar el cuadro y oscurecer su verdadero sentido. Acentúo lo característico, lo auténtico del gaucho y de su ambiente, haciéndolo resaltar casi hasta la estilización. El gaucho, al verse representado así, se reconoce, siente que aquello es verdadero y lo admite sin recelos, porque nunca lo muestro en situaciones arbitrarias. Molina Campos presenta en cada cuadro algo propio que lo hace diferente a los demás. Los horizontes son bajos. Muchos de sus caballos tienen las cuatro patas en el aire, tal cual él los ve. Casi todos los animales llevan el emblema familiar, dos estribos apoyados uno sobre el otro y en sentido contrario. Además de los célebres almanaques, Molina Campos ilustra también algunos libros. Su obra se difunde a través de los soportes más diversos. Yo he querido y me he propuesto, como una expresión de fe religiosa, que el espíritu heroico y nobilísimo de nuestros gauchos de antaño no desaparezca de entre nosotros, que no se borre jamás la fuente inspiradora de nuestra nacionalidad. El gaucho se va, lo ha desalojado el modernismo y vive ya solo en la leyenda. Pero yo confío en que, al darle la forma gráfica, se adentre de nuevo en nuestra vida de hoy y de siempre, como lo estuvo en nuestro glorioso pasado. Esa es mi oración íntima. Florencio Molina Campos muere en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1959. En su caballete ha dejado un ombú sin terminar. Bueno, Juan, nos vamos, como siempre, escuchando la música que presumimos puede haber escuchado don Florencio Molina Campos. Y nos vemos en la próxima edición. Perfecto, profesor. Siempre nos sorprende con un fragmento de la historia y además la música o la pintura relacionada.